ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7 de la mañana, 20 minutos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 6 de octubre de 2015. En estos momentos, 17 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos prácticamente despejados. Para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy. Deportes Store. 20 aniversario. Este martes se presenta en la provincia de Jaén con tiempo bastante más estable que en la jornada de ayer. Eso sí, durante esta mañana encontraremos predominio de intervalos de nubes medias y altas en los cielos y podrían caer precipitaciones débiles y dispersas, que serán más probables en zonas de montaña. Ya hacia el final del día tenderán a predominar los intervalos de nubes altas. Las temperaturas irán en descenso, con máximas que no superarán unos 24 grados en Jaén, Villacarrillo y Linares, 27 grados en Andújar y 22 en Úbeda y Alcalá Real. Los vientos soplarán de componente oeste y disminuirán de intensidad al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mis pequeños hobbits, como magos de la comarca, os recomiendo que soñéis con los diseños del chico en Jodar. Posee la mejor y más amplia colección de azulejos y suelos que jamás vieron mis ojos. Son como un soplo de magia para vuestros hogares. Recordad, el chico en Jodar. 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Hoy por Hoy Jodar. Siete de la mañana, poco más de 23 minutos. Motivar a los jóvenes para aprender y practicar el emprendimiento es el objetivo de la Escuela de Liderazgo Juvenil, que se ponía en marcha en la tarde de ayer y que se prolongará hasta el próximo viernes, en el que participan en torno a 20 jóvenes de nuestra ciudad. Escuchamos palabras del acto de presentación, la concejala de Igualdad, de Educación, perdón, Cultura y Formación, Juani Vilches. Bienvenido y bienvenida, qué alegría ver a chicos al curso de Escuela de Liderazgo Juvenil que se va a desarrollar en Joda. Este curso es uno más de los que se van a hacer, de los que se realizan, por la apuesta que este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Joda, hace por la formación, ¿no? Ya sabéis que la formación es uno de los pilares básicos para que la sociedad progrese. Y si queremos que nuestro pueblo progrese, tenemos que apostar por la formación. Ya sabéis que va destinado a jóvenes de 16 y 30 años. Su duración son 25 horas y se va a desarrollar toda esta semana por la tarde, del 5 al 9 de octubre. Está organizado por el Ayuntamiento conjuntamente con el y patrocinado por el Ayuntamiento y el IAJ, dentro del plan de formación. Este curso está dentro del proyecto que se presenta desde Juventud de aquí de Joda y que ha aprobado. No todos los pueblos lo tienen, ¿eh? Vosotros tenéis la suerte de que esté aquí en Joda. Con este curso se pretenden adquirir una serie de capacidades, como es conocer el esquema de coaching y aplicarlo a la motivación y la relación interpersonal. Se pretende entrenar en el liderazgo y la promoción de la participación ciudadana en proyectos y recursos comunitarios con jóvenes. Tutorizar iniciativas de intervenciones y proyectos de participación ciudadana y juvenil que se desarrollen en una comunidad o en una zona. establecer estrategias de comunicación y difusión de los proyectos y actuaciones comunitarias, conocer procesos y técnicas en la mediación de la gestión de conflictos entre agentes comunitarios, incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social. También se pretende orientar la intervención en la creación y desarrollo del tejido asociativo. Para lograr todas estas capacidades, se van a desarrollar contenidos que algunos son el coaching y la tutorización de líderes sociales juveniles, competencias emocionales y sociales para un liderazgo resonante, metodologías para la implicación de jóvenes en proyectos e iniciativas sociales, la responsabilidad social corporativa para la articulación de acciones e iniciativas en instituciones. Escuchamos también palabras del monitor de esa escuela de liderazgo, Rafael Bayona, del colectivo Gentes. Esto quiero que. Esta es la foto de portada, ¿vale? Escuela de liderazgo, que es un formato que de colectivo Gentes llevamos dándole vuelta junto con el IJ y algún ayuntamiento hace ya años, cuando teníamos pelo todavía algunos. Y bueno, ha llegado el momento, digamos, de que desde colectivo Gente y el técnico de juventud de la provincia hayamos sido capaces de poner en marcha o como decimos, parir nuestra primera criatura propia, ¿vale? Una metodología propia, que ya era ahora, tantos años trabajando con jóvenes, ahora no tenemos nada propio, gusta muchas veces decir esto es nuestro. Entonces, creo que llegó un poco la hora. Ahí tenéis las entidades que colaboramos en este proyecto, que es el Ayuntamiento, el Instituto Andaluz de la Juventud, ¿vale? Y colectivo Gente, que aquí represento yo esta tarde. Bueno, después de mucho tiempo trabajando con jóvenes, nos hemos dado cuenta de que realmente cualquier persona, sea joven o menos joven, si es capaz de adquirir competencias en cada uno de estos escalones apartados, realmente no hay ningún proyecto que se le venga arriba, ¿vale? Es decir, creemos que si alguien en esta primera sesión, en estas primeras sesiones que vamos a trabajar la primera escalera, porque creemos que es lo básico. Es decir, todo hay que empezarlo por el diagnóstico, por aprender a medir y evaluar. Eso es principal para cualquier cosa. No solamente para este curso, para cualquier cosa en la vida, ¿vale? Y luego entendemos que tenemos que aprender a trabajar la visibilidad y el impacto de lo que hacemos. Palabras, testimonios de la puesta en marcha de la presentación de esa escuela de liderazgo que, como decíamos, se prolonga hasta el próximo viernes. En otro orden de cosas, la Diputación Provincial de Jaén acogía en el día de ayer el tradicional acto de la Universidad de Jaén para dar la bienvenida a los estudiantes que realizarán estudios en la Universidad de Jaén durante este curso a través de los programas de movilidad internacional. Así, el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, destacaba que esa movilidad internacional es una apuesta clarísima de la universidad para favorecer su internacionalización, por la que se está haciendo un esfuerzo importante para incrementar los programas, incluso para mejorarlos. En la actualidad van a ser concretamente más de 700 los convenios con más de 400 universidades extranjeras de 46 países en los que va a participar la Universidad de Jaén. Como parte de esa internacionalización, la movilidad internacional es una apuesta clarísima de nuestra universidad. Creemos que tenemos que seguir en esa dirección y estamos haciendo un esfuerzo importante para mantener todos nuestros programas e incluso mejorarlos. Un dato importante es que este año se ha incrementado el porcentaje de estudiantes que van a disfrutar de una beca de movilidad, tanto entrante como saliente, en torno a un 5% más. Aproximadamente, bueno, algo más de 600 estudiantes extranjeros van a venir a nuestra universidad, en particular, en concreto 610, a cursar estudios, 350 en este primer cuatrimestre y el resto en el segundo cuatrimestre. Y también algo más de 600 estudiantes de nuestra universidad van a disfrutar de una beca para cursar parte de sus estudios en otras universidades. Tenemos aproximadamente 700 convenios firmados con más de 400 universidades extranjeras de 46 países diferentes. Y destacar que este año se incorporan a nuestra lista de socios universidades de Noruega, de Croacia, de Serbia y de Perú. Y finalmente decir palabras, que testimonios de ese acto de bienvenida a los estudiantes de movilidad internacional llegados a la provincia de Jaén. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.